and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Bien, ahí tuvimos desde los Estados Unidos a John Legend y su tema All of Me. Nos pasamos hasta Holanda y recibimos a Mr. Proofs y su tema Waves. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, I'm slowly drifting. Feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. I can make it easy, easy to love me, love me. Still I reach, find a way. I'm stuck here in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away, wave after wave, slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the stream. Seguimos con más de la hueca musical en esta tarde de fin de semana, 24 de mayo. Quiero comentarles acerca del Festival de la Canción Eurovisión que se celebró este año en la ciudad danesa de Copenhague, los días 6, 8 y 10 de mayo, después de que la cantante Emily De Forest se alzara con el triunfo con el sencillo Only Teardrops en la edición del año pasado, del 2013. El evento se celebró en el BW Harder, un antiguo astillero reconvertido en sala de conciertos, ubicado en la isla danesa de Refshaleen. Esta fue la tercera vez en la historia del certamen que Dinamarca organizó un festival de Eurovisión, después de las ediciones de 1964 y 2001, bajo el lema Únete a nosotros. Luego de las semifinales, las apuestas también se inclinaron por la victoria de los Países Bajos, Armenia y Austria, haciendo que esta edición fuera considerada como una de las más abiertas de los últimos años, al no poseer un claro favorito. En la final del evento, Austria se coronó como el campeón de la edición número 59 del Festival de la Canción Eurovisión, con la cantante Conchita Wurst y su canción Rise Like a Phoenix, obteniendo en total 290 puntos, lo que le permitió al estado alpino tener su primera victoria en la competencia en casi medio siglo, ya que desde 1966 que no ganaban. Por su parte, los Países Bajos con el dúo de Common Linets quedó en segundo lugar con 238 puntos, su mejor posición en el Festival de Eurovisión desde 1975, y la segunda vez que llegan en la final en los últimos 10 años. Por último, el podio lo completó Suecia, con 18 puntos obtenidos por Sanna Nielsen, y el cuarto lugar de esta edición se lo llevó Armenia. Sin embargo, esta no es la primera vez que una representante de la comunidad LGBTI obtiene la victoria en Eurovisión. Ya en 1998 lo hizo Dan International de Israel y en el año 2007 también lo hizo Serbia. A continuación recibimos a Lenny Kravitz con su tema Believe in Me. Bien, seguimos con más de la Hueca Musical. Les recuerdo que estamos en vivo y en directo, así que se pueden comunicar conmigo al 2220-966. 2220-966. Cambiamos un poco de género y a continuación recibimos un cover muy interesante a cargo de DJ Sammy, y su tema Voice of Summer, tema original de la banda de Ataris. Yeah. voice inside my head said, don't look back, you can never look back. I thought I knew what love was, what did I know? Bien, ahí tuvimos a DJ Sammy y su cover Voice of Summer, tema que, como ya les mencionamos, es original de la banda The Ataris. Este tema, que es un poco electrónico, pues nos sirve de antesala para hablar acerca de la Love Parade, que era un festival de música electrónica y un desfile también, que se originó en 1989 en la ciudad de Berlín, Alemania. Fue apoyado anualmente por el gobierno entre 1989 y 2003, y posteriormente del 2006 al 2008. Su propósito era juntar miles de personas en una manifestación pacífica donde la música fuese su principal protagonista. La Love Parade nació en 1989, unos meses antes de que el muro de Berlín fuera destruido. Su iniciador fue Matthias Reich, también conocido como Dr. Mood. Se celebró como una manifestación política en favor de la paz y del entendimiento internacional a través de la música, aunque su verdadera motivación, según algunos, pudo simplemente haber sido celebrar una fiesta, buscar algún pretexto para celebrar alguna fiesta. La Love Parade puede que haya marcado, junto con May Day y Nature One y otros festivales, el comienzo de lo que ahora se conoce como la cultura rave y la era del tecno moderno. Lamentablemente, el 24 de julio del 2010, la Love Parade, o el festival Love Parade, fue cancelado y su fundador anunció que no volvería a celebrarse debido al incidente, que se produjo en Duisburgo, una verdadera avalancha humana que cobró la vida de 21 personas y dejó alrededor de 511 heridos. El Love Parade ha terminado, sentenció el fundador del ya extinto festival. Y precisamente vamos a escuchar a uno de los DJs favoritos y mimados de la Love Parade mientras existió. Escuchamos al alemán Paul Van Dyk y su tema We Are Alive. Thank you.

9 a 12 años. Y 5 a 18 años, niños y niñas con capacidades especiales. El concurso será presencial el lunes 2 de junio. De 9 a 11 de la mañana. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Fin de espacio de cuñas promocionales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana le informa la hora. 3:30 p.m. Has caído en la hueca musical. El refugio a tus sentidos y un espacio para tu música. Bien, seguimos con más de la hueca musical. Les recuerdo nuevamente que se pueden comunicar conmigo al 2220-966, 2220-966, o también a la hueca musical @hotmail.com, o también a nuestro perfil de Facebook, estamos como Música Diferente. Ahora quiero comentarles acerca de la 13ª edición del Festival Internacional de Encuentros del Otro Cine, EDOC 2014, que se proyectará este año entre el 22 de mayo y el 1 de junio. 120 títulos correspondientes a cortometrajes y largometrajes documentales. Las proyecciones estarán divididas por secciones, entre las que se destaca, por ejemplo, Palabra Política, sección relacionada con grandes conflictos y con la memoria histórica de varios países del mundo. Precisamente los temas políticos serán uno de los atractivos que propone el EDOC 2014. Películas como Zavtra, Tomorrow, del director ruso Andrei Gryazev, que trata sobre las intervenciones artísticas del grupo Boina. Este colectivo se caracteriza por estar conformado por anarquistas que practican actos que lindan en el vandalismo y defienden su derecho a hacerlo. En el plano nacional se proyectarán películas que han ganado renombre en los últimos tiempos, como Silencio en la Tierra de los Muertos, de Tito Molina, 13 Puertas, de David Rubio, Carlitos, de Santiago Guayasamín, El Conejo Velasco, de Pocho Álvarez, o La Parrilla de César, de Darío Aguirre, entre otras. Además, habrá una sección de películas que narran historias íntimas de parejas. Los de DOC también se desarrollarán, desarrollarán actividades paralelas, fuera de las salas de cine, tales como el taller de cine que será dictado por la cineasta checa Elena Trestikova, en las instalaciones de la Flaxo el 24 de mayo. El festival además tendrá una extensión en la ciudad de Guayaquil el 24 de mayo, del 24 de mayo al 3 de junio, y las películas se proyectarán también en el MAC Cine. En la ciudad de Quito, las salas de cine que serán parte del EDOC 2014 son el Cine 8 y Medio, el Incine, la Cinemateca de nuestra Casa de la Cultura Ecuatoriana, Flaxo Cine y Cinemática de Cumbayá. Este año habrá dos tipos de pasaportes o entradas, por así decirlo, una general que cuesta $30 y una estudiantil que cuesta $20. Estas dos entradas o estos dos pasaportes sirven para entrar a todas las funciones en todas las salas ya mencionadas. Pero si usted desea comprar las entradas sueltas o los tickets para cada función, estos cuestan alrededor de $5. Así que ya lo saben, la edición EDOC de este año. A continuación, desde su MTV Unplugged, escuchamos a la banda Zoe y su tema Luna. Una vez. Bien, vámonos con otro Unplugged y recibimos a Soda Stereo y su tema T para 3. Va. Y ahí le estuvimos poniendo final a este pequeño bloque en español. Ahora quiero comentarles acerca de la canción Stop Crying Your Heart Out. que es uno de los temas insignes de la banda inglesa Oasis. Este tema fue lanzado como el segundo single del quinto álbum de la banda el 17 de junio del 2002, alcanzando el número 2 en las listas de éxitos británicos. La letra hace referencia a que en tiempos difíciles hay que luchar por salir adelante. Noel Gallagher explicó la canción diciendo: "Un amigo estaba pasando un mal momento con sus hijos, así que la escribí pensando en él". Gallagher tenía grandes expectativas con la canción. "Espero que tenga el mismo éxito que Don't Look Back in Anger. Yo quería lanzarla como single, pero todos decían, estás loco". Las expectativas de Gallagher se cumplieron, pues el tema fue un éxito a nivel mundial. Hizo que la banda Oasis arrasara en las listas del mundo entero. Además, fue elegida por una publicación especializada entre las 200 mejores canciones de la historia. Obviamente, siempre dentro del ámbito de la música de consumo anglosajón, desde la segunda mitad del siglo XX. Stop Crying Your Heart Out formó parte además de la banda sonora de la película El Efecto Mariposa del 2004. También apareció cuando Inglaterra quedó eliminada del Mundial Corea-Japón 2002 y del Mundial Alemania 2006. Noel Gallagher también dedicó el tema al equipo inglés de fútbol cuando la tocaron en el Festival de Glastonbury en la edición del 2004. Y en 2009, la cantante inglesa Leona Lewis sacó en su segundo disco un cover de este tema. Así que escuchemos, junto a la banda inglesa Oasis, su tema Stop Crying Your Heart Out. Yeah. Bien, ahí estuvimos escuchando a Oasis y su tema Stop Crying Your Heart Out desde la banda sonora del Efecto Mariposa del 2004. Y vámonos con la banda Bone Raid desde la banda sonora de la serie Smallville y su tema Inside Out. Tuvimos a la banda Bone Raid y su tema Inside Out. Volvemos a Inglaterra para escuchar a la banda Kasabian y su tema Days Are Forgotten. así estamos llegando al final de esta edición de La Hueca Musical, de esta edición del 24 de mayo. Yo soy Jefferson Herrera y me despido no sin antes recordarles que nos pueden sintonizar todos los días sábados de 3 a 4 de la tarde en nuestras ediciones en vivo y en directo, y en nuestros especiales musicales los domingos de 4 a 5 de la tarde. No olviden siempre comunicarse con nosotros al 2220-966 o a lahuecamusical@hotmail.com o también a nuestro perfil de Facebook. Estamos como Música Diferente. Sigan en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.